Sección 58 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. La Rana Viajera por Julio Camba. Los médicos. Juventud, divino tesoro. ¿Han leído ustedes las experiencias del Dr. Veronoff? El Dr. Veronoff pretende haber descubierto sencillamente el secreto de la eterna juventud. Nuestra vida, dice el Dr. Veronoff, no depende tanto del funcionamiento de los grandes órganos como de la secreción de ciertas glándulas, minúsculas algunas veces. Al leer esto, le entran a uno vivísimas sospechas de que el Dr. Veronoff llama glándulas minúsculas a los talones del Banco de España, al papel moneda y a los distintos valores en curso. Sospechas que se acentúan a medida que uno sigue leyendo. Un hombre, añade el sabio cirujano, puede vivir sin riñón o sin estómago, pero si le suprimimos, por ejemplo, las cápsulas subrenales, muere. Indudablemente, piensa uno, el doctor Voronoff, llevado de su tecnicismo profesional, denomina cápsulas subrenales a las piezas de 5 pesetas. El nombre parece extraño, pero quizás no carezca de abolengo. Un filósofo podría, tal vez, descubrir cierta analogía entre ese término y la expresión popular de costarle a uno un riñón. Expresión demostrativa de que el pueblo considera también los duros como una especie de cápsulas subrenales. Pero todo esto son fantasías. El doctor Voronoff sabe muy bien lo que se dice y nos asegura que los médicos pueden rejuvenecer a la humanidad sin más que injertar en los organismos decrépitos las glándulas intersticiales de organismos vigorosos. Por este procedimiento, ya le ha devuelto el doctor Voronoff la juventud a numerosos carneros. ¿No se la podría devolver también a algunos de nuestros políticos? Es posible que todos los problemas españoles se reduzcan a un solo problema quirúrgico y que lo único que necesitamos en este país sean glándulas intersticiales. Nuestros carneros son más o menos viejos, pero nuestros políticos son todos anteriores a la Revolución Francesa. Y si los cirujanos no logran matarlos, que por lo menos procuren rejuvenecerlos. No creo que los políticos se diferencien tanto de los carneros que no se pueda hacer con los unos lo que se ha hecho con los otros. Ensaye en ellos sus glándulas intersticiales el doctor Voronoff y ensaye también esas glándulas tiroideas, con las cuales parece que, ya en el año de 1913, convirtió a un idiota en un ser sensato y razonable. Ahora que el doctor Voronoff debe tomar precauciones, porque aunque científicamente un político sea igual a un carnero, hay, sin embargo, entre ambos, una diferencia esencial. El carnero no vive de su vejez, y el político sí. ¿Qué sería de un político español sin vientre, sin barbas blancas, sin asma y sin calvicie? Quitarle estas cosas a un político es quitarle el prestigio y la respetabilidad. Por otra parte, ¿es que los exministros seguirían cobrando sus cesantías cuando volviesen a la edad en que eran simples diputados? Porque si seguían cobrándolas, el fracaso del doctor Voronoff no podía ser más evidente. Decididamente, no creo que sea nada fácil rejuvenecer a un político español. El doctor Voronoff podría rejuvenecer a un carnero de 14 años, a un loro de 150 y a una carpa de 200, pero no así a uno de nuestros políticos. Y es que para devolverle la juventud a un animal cualquiera, se necesita una cosa que no depende ni del doctor Voronoff ni tampoco del animal. Se necesita sencillamente que el animal en cuestión haya sido joven alguna vez. Fin de la sección 58.